¿Echabais de menos esta sintonía en vuestra radio? Pues se acabó la espera, ya estamos de vuelta. Sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo a De Raíz. Ya sabéis lo que nos cuesta arrancar después de los parones. Digamos que como buenas raíces que somos, tenemos que hibernar de vez en cuando. Bromas aparte, aquí estamos de vuelta con las mismas ganas de siempre, aunque con una rama menos. Mandamos un pedazo de abrazo de raíz a nuestra compañera Eva, que hoy no ha podido estar aquí con nosotras, pero ha dejado su huella en este guión desde la distancia. Pero no todas son bajas. Hoy damos la bienvenida también a María, que ha venido a echarnos una mano radiofónica. Hola, ¿qué tal? Os recordamos que esta temporada nos estás escuchando en directo. Lo puedes oír desde el 107.1 de la FM o desde nuestra página web, radioalmaina.org. Bueno, ¿y queréis saber el suculento menú con el que queremos deleitar vuestras orejas hoy? Pues vamos allá. Para ir abriendo boca, os hemos traído unas noticias muy frescas recolectadas en la calle por nuestro compañero enviado especial, Antonio. De primero, un buen plato de A Despatriarcar, que nos van a hablar de la situación de las mujeres en las cárceles. Y de segundo, una ración de migraciones que compartirá con nosotras las vivencias de una persona que ha vivido en su piel la experiencia de la migración. Y de postre nos vamos con una porción de temas legales. Estrenamos este espacio en De Raíz que hoy va a estar dedicado al derecho a la vivienda. Todo esto aderezado con rica música del Salero de Carmen. Y nada, la mesa ya está puesta. Esperamos que el menú sea de vuestro agrado. Así que arrancamos con las noticias. Bueno, aquí estamos con Dani del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Le vamos a preguntar sobre el tema del convenio de hostelería. Veíamos que hace unas semanas, junto con CNT, se concentraba delante de la sede del SERCLA, donde los sindicatos, comisiones UGT, la patronal y la administración se reunían para seguir con el tema de la negociación de este convenio colectivo. Y bueno, le vamos a preguntar cómo está la cosa ahora mismo y en qué habéis andado los dos sindicatos al respecto. Bueno, buenos días, lo primero, y gracias por esta entrevista, Antonio. Pues como ya sabéis, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras viene desde hace más de un año trabajando en una campaña muy dura por un nuevo convenio de la hostelería, por la firma de un nuevo convenio, pero además también porque el convenio que se firme, tanto el vigente como el que se pueda firmar, no es de papel mojado, sino que es un convenio que se cumpla de verdad, porque eso es lo que hoy día no pasa y es el principal de los problemas. En el curso de esta campaña, la situación en la negociación de nuevo convenio que se está negociando entre UGT y Comisiones Obreras como representantes de la parte trabajadora y la Federación de Hostelería y Turismo por la patronal, la verdad es que no da mucho pie a la esperanza, porque después de la ruptura de las negociaciones en el 2014, que dio lugar a una huelga en verano, a tres jornadas de huelga, no se ha vuelto a tener noticias, al menos de sesiones públicas de negociación. No sabemos si bajo cuerdas está negociando algo o está habiendo algún tipo de contactos, porque no hay mucha información. Y también hay que señalar, como una crítica necesaria a UGT y Comisiones Obreras, a los representantes de los trabajadores y trabajadoras en la mesa de negociación, la poca información que se está filtrando y lo poco que se está teniendo en cuenta a esos 15.000 trabajadores y trabajadoras que estamos representados en esa mesa. Dicho esto, llegando el día 21 de diciembre, se anuncia que para ese día, para esa misma mañana, iba a haber en el CERCLA una nueva sesión negociadora entre patronal y sindicato, en este caso UGT y Comisiones Obreras. Y bueno, nos ponemos en contacto CNT y ISA, CNT, que también viene incorporándose a esa lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, y entendemos que habiendo una sintonía muy clara en nuestros objetivos, una sintonía muy clara en la lucha, en lo que defendemos, en la importancia de defender los derechos en este sector y dejar que se cumpla el convenio, es bueno empezar a unir fuerzas como un pequeño paso más hacia la construcción de esos lazos de solidaridad que tanta falta nos hacen para hacer valer nuestros derechos de verdad. Como opinión personal, te decir que me alegro de que se empiecen a unir fuerzas en ese sentido. Pues sí, porque ya va siendo hora, ¿no? Si no, está visto que, bueno, lo vemos en esta ciudad y lo hemos visto en tantos sitios, que va pasando el tiempo y cada vez estamos más aislados, más solos y es como nos quieren, ¿no? Entonces, la unidad en la lucha es importante, teniendo claro siempre que es unidad en la lucha, no unidad para una foto, no unidad para lo que sea, sino bajo unos criterios muy claros, unos objetivos comunes, y que los tenemos, de hecho, es cosa de querer entendernos. Entonces, en ese sentido, es hacia un paso adelante la construcción de esa unidad entre los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la hostelería, pero que debe ir ampliándose a más sectores. Y además quería hacer una llamada de atención a la mesa negociadora, a UGT y Comisiones y a la Federación de Hostelería y Turismo sobre la situación vergonzosa en la que está el sector de la hostelería, sin convenio nuevo todavía a esta altura, con un convenio que nunca se ha cumplido y sigue sin cumplirse, mientras sigue creciendo el sector año tras año y sigue sin repartirse esos beneficios, que es casi el único motor que ahora mismo tiene nuestra provincia en la economía. Y bueno, eso es un poco lo que quería, el sentido de esta acción del día 21 de diciembre. Vale. Después de eso no habéis vuelto a traer noticias de la mesa negociadora, ni de administración, ni nada, ¿no? No hemos vuelto a traer noticias. Hay que decir que CNT y SA en esa acción estuvimos allí, hicimos acto de presencia con una pancarta y además entramos en la misma sala allí en el cerca donde tenía lugar la negociación y hicimos entrega de un comunicado donde hacíamos constar nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Y además uno de los puntos que planteamos en ese comunicado que se entregó a la patronal y a UGT y Comisión Obrera es que pedíamos ser convocados a esas reuniones nuestras organizaciones, tanto como cualquier otra organización que lo solicitara. No tenemos derecho a voto, puesto que no somos los sindicatos representativos según el sistema de elecciones sindicales, pero entendíamos que no hay ningún inconveniente en que estuviéramos presentes en esas negociaciones, puesto que esas negociaciones tienen, lo que resulte de ahí, tiene un carácter público, no hay por qué esconder nada. Entonces, estamos a la espera de que haya alguna respuesta, no la ha habido de momento, y bueno, por lo demás no se tiene constancia de que vuelva a haber nuevas acciones negociadoras. Hay que decir también que la desfachatez de la patronal toca fondo ya, porque ni siquiera están mandando a representantes propios de la Federación de Hostelería y Turismo, sino que ahora mandan un abogado. Es como un gesto ya que dice el interés que tienen por firmar el convenio y porque esto se solucione. Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Vale, pues estaremos atentos a próximas movilizaciones que hagáis tanto desde SAE como de CNT, como lo que decías tú, como cualquier que esté interesado en cambiar la situación del tema laboral, el tema de la hostelería, que realmente es lo que genera más dinero aquí en la ciudad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras y a seguir para adelante. Venga, ánimo. Un saludo. Bueno, pues aquí estamos en esta fría mañana del 21 de enero, delante de la sucursal de Cajamar en Gran Vía, acompañado a la gente de estos desahucios. Vamos a buscar a alguien que nos cuente qué estamos haciendo hoy aquí. Granada 15M sale de nuevo a la calle para seguir denunciando públicamente las prácticas bancarias de Cajamar. Queremos ofrecer soluciones viables a las familias, impone sus propias soluciones y cierra la puerta al diálogo y a la negociación. Desde el grupo y con la familia afectada, lo que queremos es una dación en pago para ISA con o sin real decreto, pero que esta operación no acarree más problemas y deuda a la familia. Hasta el momento la entidad solo nos plantea una compraventa que deja una deuda importante con Hacienda para la familia. Dación en pago y alquiler social de la vivienda de Lidia y Abraham y liberar la vivienda de su abuela. Todas las propuestas que nos plantean, la entidad recoge mantener la carga hipotecaria sobre la vivienda de la abuela.

ni partido, ni salido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado. Bueno, nos habéis comentado que este mes vais a dedicar el espacio a las mujeres y sus situaciones en las cárceles, ¿verdad? Sí, así es. Y que este tema ha surgido a través de un cineforum que estáis organizando. Sí, sí. Contarnos un poco en qué consiste esta actividad. Bueno, el cineforum es una actividad que venimos realizando desde hace tiempo con el fin de trasladar a los espacios de la ciudad algunas de las cuestiones feministas que más nos preocupan o sobre las que queremos poner un debate a la sociedad. Como habitualmente en nuestra asamblea y por tanto nuestra materialidad como grupo se reduce a las asambleas que hacemos los jueves en el mercado social, esta actividad es una buena forma de contactar con la ciudad, con nuestras premisas y llevar a la ciudad nuestras premisas feministas y también debatirlas, ya que siempre lo terminamos con un pequeño debate sobre la película que hemos proyectado. Claro. ¿Y qué cineforums habéis hecho hasta el momento? ¿Qué temas habéis tratado? Uf, pues hemos hecho muchísimos porque hacemos uno cada mes, incluyendo además un ciclo de cortos que organizamos hace alrededor de 2 años entroncados dentro de una jornada de lucha feminista y que en ese caso versaron prácticamente todo sobre diversas problemáticas en ese momento, ¿no? Que eran sobre todo las violencias machistas, el aborto, etcétera. Y para quien quiera asistir, ¿tenéis ya fecha y lugar para el próximo? Pues creo que sí. Sí, será en marzo, en la segunda, el segundo martes de marzo, pero bueno, ya aparecerá en la revista Yusin, o sea que os enteraréis y lo ponemos también por las redes. Y la película se llamará Trabajo ocasional de una esclava. Es como dedicado a los cuidados. Ah, muy interesante. Bueno, pues estaremos pendientes. Entonces, estábamos comentando que el último Cineforum habló de las mujeres en las cárceles, ¿verdad? Sí. Y es un trabajo que hemos querido plantear este mes porque también era un tema que no hemos tratado nunca en la asamblea, ¿no? Y acercarnos a esta temática desde un cineforum era una manera también de interesarnos nosotras mismas desde el trabajo que hacíamos a estas temáticas. El cineforum, a fin de cuentas, un pequeño acercamiento con el que queremos tener sobre este tema a partir de ahora. Y bueno, ahora queríamos tratar un poco el tema. Nuestra compañera Encarni, nuestra compañera Ana era la que traía más datos sobre esta situación y bueno, yo creo que ya lo puede explicar mejor. Muy bien. Bueno, pues no sé cómo quieres empezar, a lo mejor comentándonos un poco cuántas cárceles de mujeres hay o si las mujeres están en cárceles para hombres pero en módulos específicos. Cuéntanos. Sí, bueno, pues un poco en lo que hemos estado leyendo y debatiendo a raíz de esta película que hemos puesto en el último Cineforum, ¿no? Que como se comentaba se llama El patio de mi cárcel. Pues una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que actualmente solo hay 4 centros penitenciarios exclusivamente para mujeres aquí en el Estado español. Uno es Brieva en Ávila, Guadras en Barcelona, Alcalá de Guadaira en Sevilla y Alcalámeco en Madrid, ¿no? Aunque este último centro está cada vez más centrado en penas preventivas y a la espera de juicio. Lo que nos parecía es que, bueno, y además se confirma con los datos, es que son muy insuficientes para la cantidad de reclusas que actualmente hay en este país, ¿no? Lo cual hace que muchas de estas mujeres sean internadas en centros mixtos, en centros penitenciarios mixtos, donde son recluidas en espacios normalmente insuficientes y donde además tienen menos acceso que sus compañeros reclusos, ¿no?, a los recursos de estos centros. Menos acceso que los hombres, que también están internos en la misma... Uh-huh. Así. ¿Qué carencias se producen en el sistema por el hecho de que las mujeres estén recluidas en espacios que en principio estaban pensados para hombres? Bueno, por un lado, lo que denuncian diversas asociaciones y ONGs que actualmente están trabajando con las internas en prisión, ¿no? Sí. Es que al ser menos están pues todavía más invisibilizadas y más marginadas, ¿no? Y como comentaba antes, Eso supone que haya escasas ofertas laborales, formativas y de ocio para las mujeres y que además sean desde una perspectiva a menudo sexista, ¿no? Que hace que estos talleres o diversas actividades de ocio, ¿no?, pues siempre estén orientadas a esa mal llamada reinserción, que en las mujeres tiene que ver mucho también con una especie de vuelta a la moralidad que se nos asocia como género, ¿no?, a nuestro rol de cuidadoras, en el ámbito doméstico. Entonces, pues son pues talleres, por ejemplo, de costura, de cocina, los laborales, pues también orientados al ámbito sanitario o a los cuidados, ¿no? Pero en cambio hay pues mucha escasa oferta formativa en otros ámbitos, cuando hay muchas internas a las que le puede interesar formarse en otras muchas cuestiones, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los delitos más comunes por los que se encarcelan las mujeres? Pues en un 50% aproximadamente de los casos, las mujeres cumplen condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala. Le sigue, ¿no?, en número de casos los que tienen que ver con hurtos, pequeños robos y tal, ¿no? Todos estos muy relacionados con situaciones de precariedad y necesidad económica o extrema pobreza, ¿no? Muchos de los casos se trata de familias monomarentales en las que ellas son las únicas proveedoras de alimentos para sus hijos, para dependientes que están a su cargo, ¿no? Lo que hace que pues incurran al final pues tras agotar otras estrategias, pues recurran a este tipo de actos, ¿no? Por otro lado, son muy poco comunes los actos violentos y además, según diversos estudios, indican que generalmente los actos violentos o los delitos de naturaleza violenta se relacionan con situaciones de maltrato previas, ¿no?, que han sufrido las propias mujeres. Es decir, generalmente se trata de agresiones hacia gente de su entorno, familia o familiares, que previamente pues o han abusado sexualmente de ellas o las han sometido a situaciones de maltrato prolongadas durante pues muchos años, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo más de este tema antes de pasar a las presas políticas. Quizá para terminar, sí, una cosa que también me parece que es importante señalar, que es que al igual que la crisis ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida con recortes y con reformas laborales, en fin, cosas que ya conocemos, en este tema ha sido también muy invisibilizado, ¿no? Pero también se han producido graves recortes que afectan a las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan con las internas en prisión y que también afectan a las condiciones de vida de estas mujeres en las prisiones, ¿no? Que tiene que ver pues con comidas cada vez más básicas, con insuficiencia de recursos para la higiene personal, con, como comentaba antes, cada vez menos recursos de talleres de formativos o incluso, que leía también, como denunciaba una educadora social en su blog, ha llegado hasta el punto de que las salidas programadas, que en ocasiones pues no depende de la pena o de la situación de la mujer presa en ese momento, se le conceden la posibilidad de salir de forma puntual acompañada por profesionales, pues han llegado a la situación en la que no tienen ni siquiera recursos para pagar un billete de tren o de metro, con lo cual las salidas son andando cuando las cárceles están normalmente en lugares muy aislados, ¿no? Bueno, en fin, me parecía una cosa muy puntual y muy concreta, pero que demuestra hasta qué punto se encuentran con insuficiencia de recursos, ¿no? Bolsillos, nada que ganar, todo que perder, sabiendo que te ha sido, hay que esperar ya de un mundo donde vales lo que tienes y tú no tienes nada de nada, tú no tienes nada de nada, desesperas por la calle, buscando una salida donde poder escapar, mirada por las esquinas, mientras luces aparentes, mente en blanco y solamente tú buscando un trago más. La vida que dice, la vida que empuja, empuja. bueno, para terminar, dentro de esta presentación que hemos querido hacer de este tema desde la Asamblea Feminista, no nos queremos olvidar una cuestión que habitualmente queda fuera de los análisis académicos, incluso político y mediático. Para nosotras, las presas políticas es un tema sobre el que pocas veces se incide y a los que se les da poca visibilidad. En general, los y las presas políticas acaban siendo cuestiones que, debido a su temporalidad y a su trasfondo, va perdiendo fuerza de cara a la sociedad. Y hoy en día asistimos a mucho a este fenómeno. A todas se nos viene el nombre a la cabeza, ¿no? En concreto, nosotras queríamos señalar algunos casos que hemos encontrado para ser la primera vez que nos acercamos a este tema, y había uno bastante importante que ha sido el de Laura Gómez y Eva Sánchez, que son sindicalistas de CGT, que precisamente lo hemos traído aquí porque, aun siendo un caso de personas organizadas, no nos hemos enterado de este caso muchas de nosotras hasta que el proceso ha estado prácticamente terminado, o sea, ya casi con una resolución judicial, ¿no? Y en el caso de estas compañeras, hablamos de que han sido acusadas de terrorismo puro y duro por el atestado policial por quemar una caja con papeles delante de una entidad bancaria, y por ello se las condenó en principio a una prisión preventiva durante 24 días, con una petición final, al final, porque en principio les pidieron prácticamente 30 años, de dos años y medio de cárcel. Y de hecho, Eva Sánchez, ella no entró a la cárcel, pero sí es cierto que estuvo en fuga temporalmente por esta situación, ¿no? Por otra parte, también no podemos dejar de citar los juicios que se vienen realizando contra las compañeras de la cofradía del Coño Insumiso, acusadas en estos momentos de cargos totalmente fuera de contexto para su encarcelación, aludiendo a cuestiones de ofensa religiosa, y desde la Asamblea Feminista públicamente hemos intentado apoyarlas porque pensamos que no tiene razón de ser. Bueno, nada en contra de esta acción tiene razón de ser, ¿no? Y también, bueno, suponemos que muchos de nuestros oyentes conocerán el caso paradigmático de Patricia Heras, ¿no? Un caso retorcido con el que hemos crecido muchas de nosotras en la lucha política en estos años, al ver cómo se criminalizaba al ciudadano desde cualquier lógica del Estado represor, ¿no? Sea mediante la identificación visual, sea la corrupción propia de los cuerpos represores. Y para terminar, queríamos traer casi un manifiesto, ¿no?, que es esta canción de Las Cruces y Danay Sánchez, que va precisamente sobre, es prácticamente un manifiesto sobre la represión que todas sufrimos desde diferentes perspectivas, tanto las presas físicas como las presas desde otras perspectivas. Por defender sus y nuestros derechos, por una mejor sociedad. Ellas nos enseñan a amar, amarnos a nosotras mismas, a respetar la vida en nosotras, a perpetuarla, vaya la crueldad absoluta del sistema legal. Ellas se pudren en una celda, alambres que se cruzan y se descruzan. Algún centinela químico dormido o hiperactivo, artritis de circuitos mentales, el destino levantando su fea cabeza, confinamientos solitarios por su justeza, emancipación para las mujeres maltratadas, jodidas, gozadas, oprimidas, las encarceladas de todas las naciones, las excluidas por los patrones, las tempestuosas, las conflictivas, las religiosas, nuestras princesas relucientemente negras, nuestras heroínas libertarias, para que guerrillera la revolucionaria, requien por su alma, balón para su espíritu, estos cuerpos las encarnan, asada, bandera negra perseguida, luchas por tu gente y piden tu vida, maestra Najanda, censura a quien te manda, quien se atreve sabe, libertad para las pacíficas, libertad para las justas políticas, no más reja, no más condena, liberaciones verdes, rojas, amarillas, libertad sin cadena, libertad con semillas, libertad. Bueno, y para terminar desde el programa de Patriarcar, vamos con una sección fija que tenemos que se llama Las Efemérides, y hoy queremos rescatar a una grande de la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Es llamada Joan Chesimard, pero es más conocida como Asata Shakur. Asata Shakur nació en el año 1947 en la ciudad de Nueva York, perteneció al partido Panteras Negras y en 1970 se cambió el nombre de Joan por el de Asata Shakur y se unió al Ejército de Liberación Negro. Este ejército era una organización político-militar cuyo objetivo era luchar por la independencia y la autodeterminación de los afroamericanos en los Estados Unidos. En 1971, Shakur se unió a la República de Nueva África, que fue una organización formada para crear una nación de mayoría negra independiente, compuesta por Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. En el año 1973, el 2 de mayo, pues empieza el calvario judicial de Asata Shakur. Todo esto empezó pues cuando una patrulla policial dio el alto al coche en el que viajaba Asata con dos compañeros y se produjo un tiroteo en el que murieron un agente de policía y un compañero de Asata Shakur. A partir de ese momento, pues se detuvo Asata y pasó desde 1973 a 1977 pues 4 años en las cárceles, donde fue torturada, recibía palizas constantes, además de torturas psicológicas también. En estos 4 años, Asata se la enjuició por 6 causas judiciales, de las que salió inocente, pues ninguna se sostenía, no había pruebas por las que se pudiera condenar. Pero claro, pues debido al contexto histórico en Estados Unidos, la lucha, bueno, una sociedad eminentemente racista y la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra, en 1977 se condena a Asata Shakur a cadena perpetua y, bueno, a pesar de que en el juicio, pues no, realmente no consiguen demostrar que ella matara al agente de policía y a su propio compañero, básicamente porque cuando estaban en el coche de policía ya tenía las manos en alto, le dispararon en la clavícula y así pues obviamente imposible empuñar un arma. Además no encontraron restos de pólvora en sus manos. Pero bueno, detrás de esta sentencia pues obviamente Asata Shakur era una destacada líder de la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra y no podían dejarla escapar. Fue condenada a condenada a cadena perpetua en 1977 y en 1979 consiguió escapar de la cárcel de máxima seguridad de Clinton en Nueva Jersey. Estuvo un tiempo de fugitiva hasta que en 1984 consigue asilo político en Cuba. 3 años después escribió su famoso libro Asata, una autobiografía en el que nos muestra, pues, además de la sociedad de Estados Unidos de finales de los 60 y comienzos de los 70, pues nos muestra también la realidad de los movimientos revolucionarios que lucharon contra la segregación racial y también nos muestra la realidad del sistema penitenciario estadounidense en el que se mantenía, pues, un sistema de semiesclavismo con presos y presas, pues empleadas como trabajadoras sin sueldo. Además, podemos ver en el libro también pues, la guerra sucia del FBI, que a través de un programa de contrainteligencia pues, desbarató a estas organizaciones de la izquierda revolucionaria. En el año 2013 se incluyó a Asata Shakur en la lista del FBI de los 10 terroristas más buscados. Es la primera mujer que aparece en esta lista y la única. Y bueno, con este recuerdo de Asata Shakur, pues queremos recordar también a todas las mujeres que están viviendo, sufriendo el sistema penitenciario y bueno, recordar también que este sistema penitenciario, producto del sistema patriarcal y capitalista, pues también tiene otra arma de cárcel mental que es el alienamiento y por suerte, bueno, cada vez somos más las mujeres que vemos nuestros propios barrotes para empezar a luchar y empezar a ser libre. Para despedirnos, queremos decir que la Asamblea Feminista Unitaria se reúne cada jueves en el Mercado Social a las 8 y también nos invitamos a todas a que vengáis el próximo 25 de enero, este lunes, a las 7 de la tarde en la Fuente de las Batallas a la concentración contra las violencias machistas. Y ya por último nos despedimos con una canción de la propia Asata Shakur que se llama Love is the Revolution. Y nada más, hasta pronto. Bueno, muchas gracias por compartir esta sección con nosotras. Y nada, nos vemos pronto. Venga, gracias a vosotras. Gracias, hasta luego. goal of revolution must be peace. We need a revolution of the mind. We need a revolution of the heart. We need a revolution of the spirit. The power of people is stronger than any weapon. Destruction. Weapons of mass love. It's not enough just to change the system. We need to change ourselves. We have got to make this world user-friendly. User-friendly. Are you ready to sacrifice to end world hunger? To sacrifice to end colonialism? To end neocolonialism? To end racism? To end sexism? Revolution means the end of exploitation. Revolution means respecting people from other cultures. Revolution is creative. Revolution means treating your mate as a friend and an equal. Revolution is sexy. Revolution means respecting and learning from your children. Y aquí seguimos en De Raíz, el magazine social de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Y vamos a ir cambiando un poco de rollo con el primero de nuestros momentos musicales, que hoy, como siempre, corre a cargo de nuestra compañera Carmen. ¿Qué tal, Carmen, y de qué va a ir hoy? Pues hoy nuestra sesión musical se va a centrar en todo un clásico de lo que es la música, que son las versiones. Es decir, ¿qué grupo solista no ha versioneado otro grupo y solista? Entre muchas razones, una es cuando empieza a tocar una forma de aprendizaje. Nuestra primera versión de hoy va a venir de la mano de las Transwomen. Las Transwomen son un trío de chicas, o eran un trío de chicas de San Francisco. Ellas estaban locas por los sonidos sur, garaje y rockabilly más chatarrero. Surgieron a finales, a principios de los 90 y dentro de lo que fue la nueva escena garajera californiana de aquella década, fueron compañeras de escenario de gente como los Mumis, los Monomen, los Falton Surfers, y las vamos a escuchar haciendo una versión de los Creston, que eran una banda de garaje de los 60 de Chicago. Y la canción se llama Chisaba Motorcycle. Ella es una moto mala y nos habla de una mujer muy salvaje cuando va a dos ruedas. Bow! Bueno, y seguimos en De Raíz, en riguroso directo, cuando son las 8:40. Y bueno, después de este temazo vamos a dar paso a nuestra segunda sección de hoy, que es la sección de migraciones, y damos la bienvenida a Sam, que nos acompaña hoy. Buenas. Hola, muy buenas. Y cuéntanos, ¿qué nos trae hoy? Pues en la sección de hoy lo que quiero es compartir una historia de vida, bueno, una historia de un chico senegalés que se llama Makodu, que vive aquí en Granada desde hace unos años y está estudiando ahora en la universidad, está terminando su carrera de trabajo social. Y como esta realidad de la migración africana no se suele enseñar, sino que la cara más negativa, entonces me pareció interesante hoy por lo menos contar esta historia. Entonces lo que hemos hecho es una entrevista que escucharemos a lo largo del programa y ya está, esto es lo que he traído hoy. Muy bien. ¿Por qué decidiste emigrar? Bueno, he decidido emigrar por el tema de tener mejores oportunidades y de poder tener un futuro más seguro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas en España? Llevo algo como seis años. ¿Y por qué elegiste España y no otro país? España, bueno, en principio Francia, ¿no? Era mi destino, pero visto que ahí no hay algo, hay bastante obstáculo en el tema de la regularización y todo ese tema de los papeleos. Y España ha sido más acogedor en ese sentido, y por eso lo elegí, para poder tener posibilidades, ¿no? Vale. ¿Y nos puedes contar un poco tu experiencia desde que estás en España? ¿A qué te dedicas? ¿En qué ámbito te has movido y todo eso? Bueno, desde que he llegado mi experiencia ha sido muy, muy varias y muy variada, y también muchas experiencias, ¿no? He trabajado de todo casi, ¿no? En la venta, en el campo, pequeñas obras de vez en cuando, algo así, ¿no? Para sobrevivir, porque no tenía una posibilidad de trabajar como un profesional, ¿no? En algo en particular. Pues eso, pero me ha permitido el hecho de venir aquí, de poder compartir, aprender otra cultura y también de participar para dar a conocer sobre todo la cultura africana, que es una cultura mía, ¿no? Que está muy desconocido aquí por varios temas, ¿no? Por varias razones, ¿no? Por el tema de que es un país muy joven en inmigración, desde muy poco comparando a Francia o sea, otros países como Italia, que esos son obstáculos que hace que la gente tiene unos comportamientos un poco descuadrada de la realidad. Entonces, en el sentido como tengo algo de responsabilidad a compartir mi cultura, aprender, dar y recibir, ¿no? En resumen, dar y recibir. La experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Porque hay muchas cosas que he aprendido. No simplemente el tema cultural, pero a nivel también social, a nivel de la organización personal, de cómo crecer en todos esos ámbitos. Y si no he entendido mal, también estás en la universidad estudiando. ¿Nos puedes contar un poco en qué carrera estás y un poco tu experiencia como estudiante en la universidad? Bueno, yo empecé a estudiar después del año, ¿no? De haber venido en Granada, que estaba en Valencia, una corta estancia, algo como 6 meses, ¿no? He venido por aquí por tema de tener familiares y también de tener unos buenos prejuicios, ¿no? En el sentido que en Andalucía la gente está más acogedor, tienen más sociabilidad, ¿no? En ese sentido. He venido aquí y he encontrado también que todos esos valores que se decía de Andalucía lo he encontrado. Y también he podido meterme más, ¿no? En la sociedad, estudiando, he aprendido aquí el español. Bueno, un año he podido ya hablar y defenderme, y el año siguiente he hecho el acceso a la universidad y he elegido trabajo social. ¿Por qué trabajo social? Porque eso concordaba mucho, ¿no? Con lo que hacía antes. Fui también en Granada Coge como en el grupo de sensibilización para trabajar a nivel social, ¿no? Participando en las fiestas interculturales, en los talleres, en los colegios, en varios actos, ¿no? Público, que promueven un poco ahí los inmigrantes, que están en una situación de una vulnerabilidad y necesitan un apoyo en todos los sentidos, emocional, psicológico, social, ¿no? Y también defender sus derechos en caso de eso, de vulneración o de abuso. He hecho trabajo social por eso, por esa razón, porque quería ayudar en algo, ¿no? Pero siempre es un poco ese el lema de la gente que tiene buena voluntad, que quiero ayudar, pero ¿cómo se ayuda? Ahí va la clave, y por eso hay que hacer falta, para ser eficaz y eficiente, tener una formación como la de trabajo social. Ha sido mi motivación principal, saber cómo ayudar, hacerlo muy bien y permitir el desarrollo social, económico, cultural de los inmigrantes que están aquí. Entonces, ¿ha sido una experiencia positiva desde tu punto de vista el hecho de estar a la universidad? A pesar de llevar poco tiempo y el tema de manejar el idioma y todo eso, ¿no ha sido un obstáculo? Bueno, al principio sí, pero como que yo estudié en Senegal, ya tenía herramientas, ¿no? El abecedario, leer y todo eso, ya lo sé hacer. Falta un poco ahí mejorar un poco, ¿no? En temas de comprensión, vocabulario, eso son cosas de práctica, ¿no? Sí. Y eso ha venido. Después del año me fui a San Matías para mejorarme y ahí una formación. En 3 meses ya me he formado para sacar el acceso. Porque lo que me falta es simplemente algo, ¿no? Un buen... no sé cómo decirlo, un buen entrenador. Sí. Y aquí hay profesores que son muy cualificados en ese sentido, ¿no? Poder reciclar, porque hay mucha gente ahí que ya tiene algo de formación, pero hay que reciclarle y ponerlo en el buen camino para acceder a la universidad. Y una vez a la universidad, el primer año me lo he pasado bien, que he visto a los profesores, ha sido como una innovación, algo que es la primera vez. Me acuerdo que un profesor me dijo que eres el primer subsahariano que está en trabajo social, que ha empezado. Yo soy como el pionero, entre comillas, y eso le ha dado mucha alegría y también esperanza de que la sociedad está cambiando en buen sentido, una buena integración, una implicación de los colectivos vulnerables, pero antes no había, ¿no? Pero ahora se ve que hay más implicación, como la generación más consciente y también más formado, ¿no? Bueno, eso, entonces es una experiencia muy positiva y que valoro mucho. Pues sí, acabas de decir que eres el primer subsahariano que está en trabajo social, pero si no he entendido mal, también según las informaciones que tengo, en la universidad sí que ahora hay cada vez más estudiantes africanos, ¿no? Sobre todo subsaharianos. Y creo que también habéis montado una asociación de estudiantes africanos. ¿Nos puedes hablar un poco de esta asociación, bueno, las actividades que hacéis y un poco de por qué habéis montado esta asociación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ajá. Bueno, sí, en trabajo social, pero en políticas, sociología y los demás de las facultades hay subsaharianos. Yo veo mucho en la facultad ahí, pero como que no tenemos vínculo todavía, no tenemos relaciones, no nos conocemos. Bueno, un saludo cordial ahí, como siempre, a la africana, ¿no? De esa cultura de cercanía. Pero nada en especial, ¿no? Por eso, bueno, la asociación ha nacido de eso, el hecho de detectar esa falta, ¿no? Los africanos que no están conectados, no están en la misma movida, ¿no? Si puede decirlo así. Pero había también tener una iniciativa y gente voluntaria que tienen también que tienen un compromiso de poder llevarlo a cabo. Y por eso nos hemos organizado en grupos, un microgrupo, mejor dicho, ¿no? Un grupo ahí de Guinea Ecuatorial, ¿no? Ecuatoguineano, Senegal, como yo soy de Senegal. Hay también una colombiana y hay también Mozambique, chico, pero se ha ido. Hay otro también de Sahara, Sahara Occidental. Somos los principales, ¿no? De los que fundaron la asociación de verdad han sido eso, ¿no? Los dos ecuatoguineanos y tres senegaleses, ¿no? Y a partir de ahí después vinieron más gente, y también la colombiana, que una chica muy una afrodescendiente, ¿no? Que ha tenido mucho interés a conocer un poco sus raíces africanas, su cultura original, puede decir así, y también poder fomentar relaciones positivas y aprender uno del otro, ¿no? Para romper un poco ese miedo que provoca tantas visiones negativas, ¿no? Ha sido un poco ahí el... Y sobre todo, anotar que en la facultad se ve que no sabemos nada de África, y eso se refleja en las reacciones y más bien los comentarios y las opiniones que tienen sus compañeros, que no saben qué es África. Bueno, se limitan simplemente a lo que ofrece la tele, no sé, las campañas que hace ahí, que se hace ahí sobre Médicos Sin Fronteras, sobre paludismo, no sé cuánto. Pero hay más allá hay mucha riqueza, muchos valores que podemos compartir, y para bien. Y eso, para quitar un poco esos prejuicios negativos, nos ha animado ahí para formar la asociación y tener objetivos, como objetivo principal, dar a conocer África positivamente, sobre todo, positivamente. Vale. Pues, perfecto. ¿Y en la actualidad qué proyecto tenéis en la asociación? ¿O por lo menos qué proyecto de futuro tenéis? Bueno, llevamos solo 2 años, es una asociación joven, ¿no? Joven, pero aún así hemos conseguido desarrollar muchas actividades, por ejemplo, un cinefútbol mensual que hicimos el año pasado, el Día de África lo hemos celebrado, hemos traído escritores, hemos traído, hemos hecho, organizado, co-organizado, ¿no?, el Salón de África en la Feria de Armilla, hemos hecho charla con Greenpeace, hemos organizado talleres en los colegios, solo en un año todo eso. Ya ve que de entonces hay muchas actividades y mucho trabajo, ¿no?, y acercamiento que podemos hacer a nivel tanto universitario como en el barrio, como en el colegio, como con las instituciones, con la universidad, ¿no?, en primer lugar, y eso nos lo ha demostrado. Hemos ganado el proyecto de los ODM que organizó la Unión Europea a través de toda España, y hemos ganado el primer premio que se llama Acercar Cultura y Quitar Barreras, ¿no? Ya es un lema que permite ya entender, ¿no?, más o menos de qué va la historia. Nos permite desarrollar 6 actividades, además de actividades de la universidad que hemos colaborado activamente con la Alianza por la Solidaridad, por la universidad a mí mismo, que he trabajado mucho con mi universidad en temas de charlas sobre estudiantes inmigrantes, sobre un poco el tema de su integración, y también de eso, ¿no?, de más o menos las dificultades que se encuentran y las soluciones posibles. Yo creo que hemos hecho bastante recorrido en un año, el primer año de inicio me he hecho cosas también, he podido hacer, organizar 3 charlas. Ese año más, ¿no?, desarrollo algo como 10 actividades, ¿no?, a pesar de que no tenemos tiempo, que cada uno tiene su historia, el trabajo, la facultad y sus cosas personales, pero lo hemos conseguido. Así que para ver que es algo en positivo y que tiene mucho futuro. Sí, yo creo que en 2 años es mucho hacer, sí, todo lo que nos acabas de contar. Y esto lo que acabas de decir, ¿no?, que a nivel de asociación y como estudiante os estáis moviendo mucho, y esto aporta mucha riqueza al país. Por supuesto. Y claro. Entonces, esta pregunta te lo quiero trasladar a nivel general. Según tú, ¿qué es lo que aporta la inmigración a España? Bueno, aporta muchas cosas, ¿no? Creo que hay que objetivamente, ¿no?, los datos. Y ahora me gusta bien la plataforma que se llama Stop Rumores, ¿no?, que ha iniciado Ana Lucía Coge. Ahí cualquier puede entrar para comprobar con las cifras, económicamente hablando, la inmigración aporta más que quita, a pesar de todos los prejuicios y esa teoría del chivo expiatorio, que estamos aquí para robar, quitar dinero, no es así. Además de eso, se comprobaba que el 80% de los inmigrantes que trabajan cotizan, hacen cotización en la seguridad social. Que además, para hablar todo lo que pasa en el sector informal, ¿sí? Ahí en los campos, en los invernaderos, ¿sí? Que es una mina de oro, que se han forrado tanto hay gente sobre la inmigración. Claro. Que se considera como que, aunque no se valora o no se echa en cuenta, son como propulsores, ¿no?, de la economía. Hablando más de que quién viene aquí. Son los inmigrantes, son jóvenes, buena salud y tienen muchas ganas de trabajar. Entonces los puestos inocupados, que nadie quiere, quien lo ocupa ellos, utilizándolo, están ya entonces cubriendo más o menos, ¿no?, de la economía en algún, ¿no?, en algún sentido. Eso no se valora a nivel cultural. Se ve que cambió en muchos sentidos ahí, donde la percepción ya no hay de la juventud. Y a nivel también, bueno, Granada, pero hay, no hay todavía, pero Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, se ve que ahí hay una buena conexión. E incluso hay varios donde hay migrantes que organizan cosas culturales y que tienen mucho, ¿cómo se dice?, que tienen mucha fama, que a la gente le gusta. Aparte de aquí tenemos el Mosur, ¿no?, que es como una forma de mostrar la diversidad. Y también eso es una forma también de preparar a los españoles, ¿no?, a lo que llamamos globalización, pero no simplemente a nivel económico, pero a nivel sociocultural mundial, ¿no? Y ya llegamos casi a una cultura homogénea, pero heterogénea a la vez, ¿no?, donde se suma muchas partes, de todas partes. Pues muy interesante. Entonces, para ir terminando, ¿qué consejo le darías a los jóvenes inmigrantes africanos que acaban de llegar a España? Bueno, el primer consejo es que tienen que aprender el idioma. En el idioma, intentar de hacer una formación, ¿no?, cosa que puede dar de trabajo, formación profesional, mucho ahí, ¿no? Bueno, los que ya están, los menores, no tienen ese problema tanto, pues los que son mayor de edad, no tienen esa cobertura, ¿no? El hecho de ser mayor de 18 y emancipado, ¿no? Entonces, hay como un obstáculo en ese sentido, pero en el momento que tenemos muchas ONGs que trabajan en ese sentido, ¿no?, Gran Jorge, Vanessa por la Solidaridad, Sepain, Axem, Cruz Roja, Carita, bueno, en fin, hay una lista interminable que eso ofrece formaciones, incluso trabajos, ¿no?, a veces, ¿no?, un poco de seguimiento, ¿no?, porque ya son personas que tienen bastante experiencia en ese sentido. Pueden ir ahí para aprender el idioma, buscar una formación, intentar trabajar. Hoy en día es complicado ahora por el tema de la crisis, desempleo y todo eso, ¿no? La tasa se ha disparado, que hasta la gente que vive aquí no tiene problemas para buscar empleo. Pero el hecho ya de formarse, yo creo que es un avance. Y después, intentar buscar una ocupación útil, colaborando, ¿no?, como voluntario en una ONG. Y si se puede encontrar algo en la obra o en el campo o incluso la venta, aunque la venta ambulante es prohibida, pero bueno, se puede, ¿no?, se puede entender. Alguien que no tiene ningún recurso está obligado a buscarse la vida de alguna forma, ¿no? Mientras también que respete los límites, ¿no?, para no hacer cosas exageradas y así eso. Es eso, el consejo de formarse y de prepararse a un empleo, ¿no?, y después de colaborar con fuera en temas de voluntariado, y así, bueno, llegará más o menos a corto plazo o a largo plazo. Bueno, y por último, ¿un mensaje a la población autóctona respecto a la inmigración? Bueno, lo que les voy a decir a los españoles, que nos han acogido los brazos abiertos, ¿no? Mucha gente que se han dedicado muchísimo de su tiempo ahí a acoger, a ayudar en alguna forma. Yo lo primero es darle las gracias. Habrá algunos que no les interesa la inmigración, que tienen su una visión distorsionada, ¿no?, de la inmigración, por lo que hemos comentado antes. A eso les digo simplemente hacer un esfuerzo de pensar que un miembro de su familia ha, en algún momento, ha ha salido de su casa para traer algo a la cocina, para que se pueda comer, ¿no? Que ahora la configuración ha cambiado por el tema de muchos factores, ¿no? Que no son endógenos, más bien exógenos, ¿no? El efecto de la economía, de la macroeconomía y de todo eso, o sea, problema político. Pero que tienen que entender que son personas que están simplemente en busca de una vida mejor, de oportunidad. Y se notan, ahora se puede comprobar en muchas páginas de estadísticas que hay una baja muy notable de los migrantes. Y eso significa algo, que están perdiendo un poco esa experiencia, esa esperanza y la fe que tenían en España. No lo son todos, ¿no? Algunos que se dan aquí, como yo, como muchos de mis compañeros, que están ahí luchando y para levantar el país, si puedes decir así. Y el mensaje es simple, es eso, es simplemente que tengan una actitud positiva, que por lo menos que intente de buscar la buena información, para no dejarse manipulado y tener opiniones que no tienen nada que ver con la realidad y actitudes negativas y perjudiciosos, ¿no? Para él mismo y para también el resto de la sociedad. Quiero cerrar con eso. Pues muchísimas gracias. Simplemente una última cosa, que es información de servicio, que nos diga el nombre de la asociación y un poco los contactos que tengáis, para que los oyentes que quieran saber un poco más de la asociación puedan entrar en contacto con vosotros. Bueno, la asociación se llama Voz de África y Afrodescendiente. Y bueno, ahora en Facebook se llama solo Voz de África, se va a ver ahí el dibujo de África con una mujer, un hombre ahí hablando y está, y a partir de ahí ya tenemos todas las informaciones que uno quiera, ¿no? Para hablar con nosotros, poner en contacto, y que una cosa es muy abierta, ya el nombre puede ser un poco engañoso, ¿no? La Voz de África, hay más españoles, hay italianos, americanos, hay de todo, hay asiáticos, ¿no? Bueno, la Junta la llevamos los africanos para poder llevar a cabo nuestros objetivos, pero el espacio lo compartimos y hay españoles que ya han colaborado en nuestro proyecto, han hecho mucho más que muchos africanos que están dentro, para decir que es un espacio abierto para dar a conocer y mejorar un poco la imagen de África y positivamente aportando soluciones también, organizando actividades que permitan de dialogar con el público y también de seguir haciendo cosas, ¿no? Hasta llegar a una mejora, bueno, no, aunque no lo tengamos completo, pero que lo tengamos bastante y que sirva a una buena integración al final. Muy bien, muchísimas gracias por la colaboración. Y gracias a vosotros, ¿no?, de ofrecernos la oportunidad de expresarnos, y que tendremos más oportunidad para hablar y compartir. Bueno, agradecemos una vez más a Makodu, que ha querido contarnos su historia y su experiencia. Y con esto lo único que queremos es, en este momento que en Europa estamos hablando mucho de la inmigración y estamos criminalizando mucho el tema de los inmigrantes, es sacar y traer historias que son diferentes para que la gente vaya viendo de que la inmigración no es lo que suelen ver en los medios convencionales, sino que hay otras historias más interesantes. Ahora vamos a despedir la sección con una canción siria que sería un poco un homenaje, ¿no?, o un tributo a todos los inmigrantes que ahora están llegando, o toda la gente que han tenido que dejar fuera, que han tenido que dejar su tierra e irse a otro sitio, como los refugiados, por ejemplo. Pues ya está, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Hassan. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني موطني موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل نعيد مجدنا مجد التعليم. موطني موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا. عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية يا هناك في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك. موطني موطني. Pues aquí seguimos en Radio Almaina con De Raíz. Y ¿por dónde íbamos, compañera? Pues vamos a dar paso a la segunda canción. Uy, otra vez iba a decir al segundo tema. Perdón, Carmen, perdón. A la segunda canción que nos ha traído Carmen. Pues vamos a continuar con The Jesuit Merchant. The Jesuit Merchant eran como el grupo más relevante de los 80, marcándose álbumes históricos como fue el Psycho Candy. Ellos eran los reyes de la distorsión y del feedback. Enmarcados en esa etiqueta que era el noise pop, eran el referente británico a lo que hacía Dinosaur Jr. o Sonny Youth en los Estados Unidos, con una propuesta sonora muy radical. Combinaban a la perfección estética, actitud y rebeldía, y lo vamos a escuchar con una versión que hacen de los Beach Boys, el Surfing USA. We're in it back. Jesus doesn't Y damos paso a nuestra sección jurídica. Como se comentó en la presentación de esta tercera temporada, este año vamos a contar con un espacio nuevo en De Raíz, que va a ayudarnos a entender algunos de los entresijos del sistema legal. Para esto contamos con Liz, que es graduada en Derecho y alumna del Máster de Acceso a la Abogacía, y con Antonio Folgoso, abogado laboralista de Granada. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Bienvenidos a De Raíz. Bueno, estos compañeros nos van a tocar temas que, por unas cosas o por otras, aunque son muy cercanos y nos afectan, a veces sentimos como muy lejos por esa distancia que se empeña en marcar el aparato judicial y, bueno, también incluso el propio lenguaje jurídico. Entonces nos lo van a allanar, ¿no? A allanar el camino. Bueno, nos alegramos mucho de que por fin haya cuajado esta idea que estaba proyectada casi desde los inicios de Raíz. Y bueno, para empezar, ya que no pudisteis participar en la presentación de la tercera temporada, ¿nos podéis explicar un poco en qué va a consistir vuestra sección? Sí, claro. Pues esta es una sección nueva en la que queremos analizar cuestiones de actualidad en materia jurídica. Queremos hablar sobre todo a las cuestiones que más nos pueden afectar, como el derecho a la vivienda, como la situación del derecho del trabajo en España. También tendremos también una oportunidad para hacer algún análisis y algunos trucos en materia de autodefensa laboral. Y también en diferentes normas que pueden afectar a la materia de libertades, represión, etc. Vamos a tratar de hacer un análisis crítico de estas cuestiones y también tratando de huir un poco del lenguaje técnico en el que muchas veces nos metemos para acercarlo un poco más a todo el oyente. Estupendo. ¿Y de qué vais a hablar hoy? Pues en el programa de hoy, Liz va a hacer una pequeña introducción del sistema de derechos y libertades de este país. ¿Cómo se configura la Constitución? Esto que, aunque así a primera vista puede parecer un poco así aburrido, tedioso, pero ya veréis cómo es una cuestión que es bastante interesante. Y además va a hacer un pequeño análisis sobre el derecho a la vivienda y su protección constitucional. Muy bien. Habéis dicho que... Liz. Vale, perdón. Vale. Pues nada, como estaba diciendo Antonio, vamos a hablar un poco de los derechos y de las libertades y de cómo están configurados esto en la Constitución, sobre todo también teniendo en cuenta los distintos niveles de protección que se le dan y el porqué de esa diferencia en la protección, y lo vamos a concretar luego más específicamente en relación con el derecho a la vivienda. Vamos a imaginarnos que todo el mundo que nos está escuchando tiene ahora mismo abierta la Constitución, concretamente, a lo mejor es mucho imaginar, ¿no? Pero concretamente, pues en el título primero, que se rubrica o se titula de los derechos y deberes fundamentales. Entonces es el paradigma o el sitio al que nos tenemos que ir cuando nosotros queremos buscar dónde están los derechos en nuestra Constitución. Este título primero está dividido a su vez en diferentes capítulos. Tenemos el capítulo segundo, que recoge los derechos y las libertades, y ese capítulo segundo a su vez se divide en dos secciones. El primero se refiere a los derechos fundamentales y las libertades públicas, y el segundo se refiere a los derechos y las libertades de los ciudadanos, y los derechos y deberes, perdón, de los ciudadanos. Y fuera ya de este capítulo tendríamos un capítulo tercero donde se recogen los principios que rigen la política social y económica de nuestro país. Esta división, aunque parezca que es una división que no tiene importancia o que realmente no es relevante, sí que la tiene, porque la división que se hace de estos derechos en los distintos capítulos tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, con la protección que se les confiere a los mismos. Entonces, como decíamos, no es una división casual, sino que se refiere precisamente a la exigibilidad de nuestros derechos frente a los poderes públicos y también frente a otros particulares. Si nos vamos al capítulo segundo, que habíamos dicho que se titula de los derechos y de las libertades, nos encontramos dentro de este capítulo, como decíamos, una sección primera donde tenemos derechos, por ejemplo, relacionados con la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la vida, etcétera. Son los derechos que tienen un mayor grado de protección dentro de nuestra Constitución. Es decir, son derechos que tienen un contenido esencial, es decir, como un contenido mínimo que el legislador tiene que respetar cuando haga leyes, y al mismo tiempo son derechos directamente aplicables. Es decir, que aunque no hubiese ninguna ley que los desarrollase, nosotros como ciudadanos o nosotros, todas las personas podríamos exigirlo frente a los tribunales. Este sería, por ejemplo, el caso del derecho de huelga. En España no hay ninguna ley de huelga. La única norma que rige la huelga es una norma preconstitucional. Cuando entra en vigor la Constitución, no se ha aprobado ninguna ley posteriormente, pero incluso con el propio contenido de la Constitución, la propia lectura del artículo del derecho a la Constitución, se declaró inconstitucional algunos preceptos del decreto previo. O sea que tiene un contenido que, aunque no haya una ley, puede aplicarse directamente. Perdón. Y en todo caso, la ley que desarrolle este contenido esencial, es decir, los aspectos fundamentales de estos derechos, tiene que ser una ley orgánica, lo cual significa que tiene o que va a requerir una mayoría parlamentaria más amplia que el desarrollo de otros derechos. Como decíamos, pues aquí está efectivamente el derecho a la huelga, la libertad sindical, sobre todo derechos relacionados con la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación o de reunión, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida, secreto de las comunicaciones, etcétera. Si nos vamos a la sección segunda, también se recogen aquí una serie de derechos, pero estos tienen un grado de protección un poco inferior a los anteriores. Los otros, como decíamos, no solamente el contenido esencial o que sean directamente aplicables, también se pueden recurrir en amparo. Es decir, si todos los tribunales vulnerasen ese derecho, nosotros podríamos ir al Tribunal Constitucional para que nos lo tutelase. Y en cambio, estos derechos de la sección segunda, pues no se pueden recurrir en amparo, y además la ley que los va a desarrollar no va a ser una ley orgánica, por lo tanto no tienen esas mayorías parlamentarias tan amplias, sino que va a ser simplemente una ley ordinaria. Se exige que se desarrollen por ley, pero no se exige esa garantía extra de la ley orgánica. Aquí tendríamos derechos como, por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio o el derecho a la propiedad, que a veces se nos olvida que nuestro ordenamiento jurídico tiene una protección inferior a los derechos considerados fundamentales, ¿no? Los primeros que habíamos dicho. Fuera ya de este capítulo, tendríamos el capítulo tercero, que es el que nos interesa a nosotros, porque es aquí donde se incardina el derecho a la vivienda. Y este capítulo realmente no recoge derechos fundamentales, sino que lo que recoge son principios. De hecho, este capítulo se titula de los principios rectores de la política social y económica. ¿Esto qué significa? Pues que el grado de protección que tienen estos derechos es muchísimo más inferior que los contenidos en el otro capítulo, en las otras dos secciones. Aquí tenemos pues el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a una salud de calidad, etcétera. Estos principios se supone que tienen que inspirar las políticas que elaboren los poderes públicos, pero ese grado inferior de protección se materializa en el hecho de que no necesitan ser desarrollados por ley orgánica, no tienen esa reserva específica de la ley orgánica, sino que simplemente los vamos a poder ejercer en tanto en cuanto haya una ley que los desarrolle. Es decir, no tenemos, como decíamos antes, son directamente aplicables. No, estos no son directamente aplicables. Necesitamos que el legislador los desarrolle y que determine de qué forma se van a ejercer o no. Claro, el problema que trae es que nos resulta muy difícil saber cuándo una ley está garantizando estos derechos. ¿Por qué? Porque al no haber un mandato específico de cómo se tienen que desarrollar, sino dejarlo simplemente en manos del legislador, podemos entender o se puede entender que la vivienda está igualmente garantizada con una ley que simplemente establezca deducciones por vivienda, que si tuviésemos una ley que realmente configurase un derecho subjetivo a la vivienda exigible frente a los tribunales. ¿Vale? Entonces, para que sepamos cómo está configurada o de qué manera el Poder Constituyente, al elaborar la Constitución, introdujo la vivienda dentro de nuestra norma constitucional. Este planteamiento que de los derechos como unos derechos fundamentales, más protegidos dentro de un capítulo específico y otros que son meramente principios, obedece a un planteamiento doctrinal muy clásico, que tiene que ver con el hecho de entender que hay una serie de derechos que podríamos decir que son de primera categoría, que son sobre todo derechos civiles y políticos, y unos derechos de contenido económico, social o cultural, que por así decirlo serían unos derechos de segunda categoría. Es decir, que este segundo grupo de derechos, según este planteamiento constitucional clásico, solamente podrían garantizarse en la medida en que el Estado tuviese recursos suficientes para poder proporcionar a todas las personas pues un trabajo, una casa, salud, sanidad, etcétera. Por suerte, lo que está sucediendo ahora es que precisamente este planteamiento se está invirtiendo y se está superando, de tal manera que lo que se está intentando plantear ahora es que realmente no existe una jerarquía entre los derechos fundamentales, sino que todos los derechos están interrelacionados entre sí y es necesario que haya una protección de todos los derechos, independientemente de que tenga un contenido más civil o político o un contenido más económico. Y, por lo tanto, quitar esa visión clásica y que se sigue explicando, de hecho, en las universidades y en las escuelas de derecho, de pues unos derechos de primera categoría o más importantes y unos derechos menos importantes que en todo caso no van a poder tutelarse por los tribunales. Entonces, el derecho a la vivienda, que es de lo que estáis hablando, ¿qué protección tendría actualmente? Claro, el derecho a la vivienda, como estábamos diciendo, se incluye dentro del capítulo tercero. Es decir, que en teoría, según esta visión clásica constitucionalista, realmente pues sería un derecho que solamente se podría ejercer en la medida que hubiese una ley que lo desarrollase y en ningún caso podríamos ir a un tribunal a exigir que no tenemos vivienda y que nos tiene que provisionar de una. Sin embargo, lo que queremos plantear es que la vivienda, pese a que se haya entendido, se haya configurado como un mero principio que tiene que inspirar las políticas públicas, realmente es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental pues, por una serie de motivos que vamos a explicar. No se configura como un derecho fundamental porque no se quiere poner al mismo nivel que la libertad de expresión, por ejemplo, que es uno de los derechos que tienen mayor tutela dentro de nuestro sistema jurídico. No se quiere poner porque se entiende que la vivienda, al igual que el resto de derechos que son de un contenido económico, es un derecho caro, es decir, requiere de una intervención positiva por parte del Estado, con una serie de ayudas, etcétera, para poder sufragarlo. Mientras que la libertad de expresión es un derecho, entre comillas, barato, es decir, que simplemente se puede garantizar con que el Estado no intervenga. Eso es totalmente incierto, por una razón, porque la garantía de los derechos fundamentales siempre requiere de una intervención del Estado. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad es uno de los derechos que también se incluye dentro de este capítulo segundo, que tiene una mayor protección y sí requiere de una intervención del Estado a través de los registros de la propiedad, a través de notaría, a través de los registros civiles, etcétera. Otra cuestión sería, por ejemplo, la participación política, que también es uno de los derechos fundamentales que también está muy protegido, de los que tienen mayor tutela dentro de nuestro ordenamiento. Se requieren procesos electorales muy complejos y dotar de infraestructuras para que se pueda ejercer ese derecho al voto. Entonces, realmente el decir que hay unos que son caros y unos que son baratos es simplemente una excusa para poder tutelar uno frente a la tutela de los otros. Otro de los argumentos que también se utiliza en contra de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que son derechos que tienen un contenido muy indeterminado. Es decir, ¿qué podemos entender por vivienda digna? ¿O qué podemos entender por medio ambiente adecuado? ¿O qué entendemos por trabajo digno? Vienen a decirnos, son derechos jurídicos que contienen una serie de conceptos jurídicos muy indeterminados y que es muy difícil que exista un consenso en torno a qué significa eso. ¿Qué tenemos que plantear nosotros? Que eso también es incierto. Es decir, es cierto que sí, que efectivamente contienen una serie de conceptos que nosotros tenemos que determinar, pero es que precisamente nuestra labor como aplicadores del derecho o como intérpretes de las normas supone que nosotros tenemos que dar contenido a lo que establecen las normas sobre los derechos fundamentales, a esos preceptos jurídicos, a esas palabras. Claro, entonces, lo que hacen es que como aprovechándose esta situación de la indeterminación, dicen... como es un principio rector y no es un derecho como tal, pues entonces el derecho a la vivienda se lleva a cabo correctamente meramente por introducir una deducción fiscal en materia de vivienda. Así no está garantizando la vivienda. Claro. Puede ser que esté mínimamente fomentando la vivienda, el derecho a la vivienda, pero no está asegurando un derecho a la vivienda. Y de esta manera, claro, lo que hacen es reducirlo hasta el mínimo. Sí, claro, que el hecho de que estos derechos que están menos desarrollados, ¿por qué están menos desarrollados? Porque realmente no se ha accedido nunca a los tribunales para defender el derecho a la vivienda o el trabajo o la salud. No se ha accedido nunca a los tribunales para defenderlos porque nunca se le ha dado esa tutela dentro de los distintos sistemas jurídicos y eso hace pues que efectivamente haya menos doctrina sobre estos derechos, pero eso lo podemos invertir muy fácilmente permitiendo que esos derechos sean tutelables y desarrollando jurisprudencia porque los otros derechos también contienen conceptos jurídicos que tenemos que determinar. Y lo más importante, sobre todo para defender la vivienda como derecho fundamental plenamente exigible, tiene que ver con la instrumentalidad del derecho a la vivienda. Y esto es sencillo, es decir, nosotros no podemos reconocer como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, el que nosotros, es decir, que nadie pueda entrar en nuestro domicilio sin nuestro consentimiento, si nosotros no tenemos derecho a un domicilio. No podemos garantizar como derecho fundamental la educación si nosotros no tenemos ni siquiera un techo en el que poder estar o poder resguardarnos para descansar, etcétera, para poder ejercer estos derechos. Es decir, la vivienda está íntimamente relacionada con todos los derechos fundamentales que tienen el mayor grado de protección dentro de nuestro sistema, porque de hecho es una base física necesaria para todas las personas para que puedan desarrollar el resto de derechos. Claro, hay que plantearse. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la integridad física. ¿Es defendible un derecho a la integridad física sin derecho a la vivienda? Claro. Como ese, pues, el derecho a la educación, otros tantos derechos. La cuestión es, Liz, y esto ha hablado de operadores jurídicos. Esto es lo que ocurre ante los abogados y demás que quieran plantearlo. Pero esto, ¿en qué afecta a los ciudadanos normales? Pues, a ver, tiene que ver con el hecho de que las normas estén configuradas de esta manera, nada más que manifiesta qué ideología o qué personas son las que ostentan el poder para poder establecer este tipo de normas y configurar este tipo de normas de esta forma. Es decir, hace unos años, con la situación de burbuja inmobiliaria, etcétera, no se hablaba de un derecho a la vivienda, sino de un principio, meramente un principio rector, etcétera. Y el hecho de entender la vivienda como un derecho fundamental es lo que nos ha llevado a esta situación de emergencia habitacional que se está viviendo ahora. Entonces, los ciudadanos, ahora que están empezando a exigir este derecho, a reivindicar que este derecho se cumpla y que este derecho pues tenga una serie de garantías, ahora que se está llevando a cabo esto, estamos empezando a debatir en torno a si la vivienda se tiene que configurar como un derecho fundamental o es simplemente un mero principio. Es decir, el derecho al final lo que hace es establecer dentro de una norma una relación de poder y lo que nosotros tenemos que conseguir como ciudadanos es conseguir el acceso a ese poder y de esa manera que la vivienda se pueda configurar como un derecho, bueno, la vivienda y otros derechos como el trabajo, la seguridad, bueno, la salud pública, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos otra vez a De Raíz. Y muchas nada, gracias. Nos veremos próximamente con otros temas jurídicos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos con el programa. Vamos a darle paso a nuestra DJ particular, que nos trae el último de los temas que va a compartir hoy con toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues nos despedimos con con Iggy Pop, que no necesita presentación, un clásico haciendo otro clásico, el Louis Leal de Richard Berry, que sin embargo fue popularizado por los Kingmen. Y como anécdota, comentar que esta versión de los Kingmen fue investigada por el FBI porque fue declarada obscena. Desde entonces, muchos grupos han grabado esta canción, pues desde los King, los Trolls, pasando por los Clash, hasta los mismísimos Motorhead. And now, the news. Just wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. But I'm as bent as Dostoevsky. I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie. Pues aquí seguimos en De Raíz. Vamos con la siguiente sección, que ya es la última, se llama El programa de la semana. Y tenemos hoy dos programas que haceros referencia, y son dos programas que estamos estrenando aquí en Radio Almaina. El primero de ellos es Selva Negra, y tenemos aquí a su responsable sentado, que desde que ha grabado esta tarde no se ha ido de casa todavía. ¿Qué tal, Miguel? Mi casa es la radio. Keep the faith, hermano. Vivo aquí, delante. Ya no lo sabéis, pero me tiro ahí por las noches y ya. Pues no. Preséntanos tú mismo, porque se llama Selva Negra, has empezado esta misma tarde, pero sabemos muy poco de este programa, que va de jazz, de blues, pero no sé, cuéntanos qué piensas hacer. Pues mira, ya que estamos en un programa que se llama De Raíz, pues la idea es hacer un programa sobre una música que tiene eso, raíz. La música negra pues tiene una implicación muy fuerte con una determinada cultura, con una determinada identidad. Entonces, bueno, pues la idea es hacer un recorrido, una ruta por toda la música afroamericana. Desde la percusión más vibrante de las selvas africanas, pues hasta el soul mejor producido en Chicago o en Memphis. Y bueno, todo esto pues hilando un relato que es el relato de la lucha de la identidad afroamericana, ¿no? Esta lucha tan política, tan cañera por sus derechos políticos, civiles, económicos. Así que la música también tenga un poco de chicha y crítica. Muy bien. Programa semanal, ¿no? Al igual que el otro que hace, Revueltas Juveniles en Mongolia, que ya aprovechamos para emplazar a la gente que nos esté oyendo, que no eres nuevo aquí, eres nuevo desde hace de verano para aquí, pero ya estás haciendo tu segundo programa sí. Semanal. Mala fuerte. Qué ánimo, ¿eh? Soy un vicioso. Pues un placer, por lo menos por nuestra parte, o habla el oyente de Radio Almaina que hay dentro de mí, y me alegra un montón que te hayas presentado. Y nada, pues más me alegra a mí que me hayáis aceptado aquí el proyecto, y nada, muchísimas gracias por invitarme, y bueno, encantado. Y vamos, aquí, para lo que queráis, para lo que haga falta. Muy bien. Pues nada, y el segundo programa que queríamos recomendaros hoy, otro programa también que ha empezado hace poco, ¿no? En este parón que hemos tenido, ha empezado a sonar en Radio Almaina, un programa de producción propia, y se llama Rima Libre. Y bueno, se emite los domingos a las 8 de la tarde y los miércoles a las 10 de la mañana, y es un programa de rap internacional con las escenas más independientes y combativas del rap underground, también muy recomendable. Lo podéis escuchar en la página, a través de la página de Radio Almaina o en su blog, ¿no? Sí. Así que seguimos, vamos a terminar ya este programa de hoy, nos vamos con las convocatorias. Y empezamos con la agenda y la sección de convocatorias de esta semana. Y en primer lugar os recordamos que cada jueves está teniendo lugar los comedores veganos del Centro Social La Redonda, en el camino de Ronda 190, y siempre a partir de las 2 del mediodía, y además son bastante puntuales y va un montón de gente, o sea que si no os dais vida, igual ni coméis. Y bueno, cada jueves está cocinando un colectivo diferente, está abierto a propuestas de colectivos colectivos locales. Y bueno, en principio el próximo comedor va a cocinar la gente del Centro Social. La revista transfeminista digital Escándalo Público nos informa de que retoman el proyecto y abren una segunda convocatoria para contar con todas vuestras propuestas y producciones. Fotografías, vídeos, artículos, textos, ilustraciones, pintura, cómics, collage, todo lo que podáis aportar. Podéis enviar vuestras propuestas hasta el próximo 31 de marzo al correo electrónico escandalopublico@gmail.com. Escándalo con K. Y desde Stop Represión Granada nos llega la convocatoria a la manifestación en solidaridad con Fran Molero, mañana sábado 23 de enero a las 12 horas en la Plaza de la Marina de Málaga. Desde Granada saldrá un autobús a las 10 de la mañana desde el Hipercor. Y nada, podéis, si estáis a tiempo y oyendo esto en directo, pensar el ir para allá. Fran Molero fue condenado a 5 años de cárcel y al pago de una multa de 16.000 euros por participar en el Rodea al Congreso de 2013 en Madrid. Y actualmente está a la espera de que le notifiquen su fecha de inmediato ingreso en prisión. Bueno, también os recordamos que Radio Almaina está de celebración. El próximo sábado 30 de enero, a partir de las 12 y hasta las 5 de la tarde, Te esperamos en la sala El Apeadero, una sala de teatro alternativo que está en el barrio del Realejo, en la calle Ave María, me parece recordar. Y bueno, te invitamos a disfrutar de este evento que se ha llamado Al Main al Sol, y porque es un maratón radiofónico entre Agora Sol Radio, una radio libre madrileña que nació en la Campada Sol, y Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y podréis disfrutar de 5 horas de radio en directo con programas de estas dos radios como Autodefensa Informática, Hoy Desde Aquí, Sangre Fusia, Revuelta Juvenil en Mongolia, Barrio Canino. Y bueno, además también habrá actuaciones musicales y habrá números de payasos. Van a actuar los Impresentable, que hacen música, y va a haber actuaciones también de Hiltoff, del Pelito y de Sin Kelly. También estará abierto el Ambigú del Apeadero, y además habrá cosas para picar así en plan vegetariano y vegano. Y la entrada es gratuita, así que vamos, que no tenéis ninguna excusa para no venir. Y después del directo en el Apeadero, nos vemos en la fiesta que organiza la radio en el Entresuelo, a partir de las 9 con los DJs de Agora Sol Radio y Radio Almaina. También recordaros que la compañía de títeres, Títeres Desde Abajo, dará 2 representaciones el último fin de semana de este mes de enero. El viernes 29 por la tarde tendrá lugar en la Biblioteca Social Libre Albedrío, y el sábado 30 a las 5 de la tarde en el Centro Social La Redonda. También habrá merienda antes de cada actuación. Y bueno, también queríamos reseñaros que se está organizando un festival transfeminista aquí en Granada, que todavía no tiene fecha, creo que será para primavera o así, pero bueno, justo esta semana pasada hicieron el comedor de La Redonda del jueves, lo hicieron ellas y estuvieron explicando un poco el proyecto, y bueno, dejaron, os podéis informar en una página que tienen en Facebook. No sé si, creo que se llama Transfemifest Granada 2016, y nada, y supongo que irán actualizando la información. La verdad es que es un proyecto bastante interesante. Y antes de acabar con la agenda de esta semana, queríamos recordaros que nos podéis enviar la información de las actividades que vayan a tener lugar, que esté organizando vuestro colectivo, que se estén haciendo por aquí, por los alrededores. Nos podéis escribir al mail de raiz@radioalmaina.org y la incluiremos en esta sección. Y por cierto, esto me recuerda que estamos teniendo problemas con los comentarios del blog, ya nos lo han dicho unas cuantas personas, y la verdad es que después de lo que nos costó el año pasado configurarlo para que pudierais dejar vuestros comentarios, ahora resulta que ha desaparecido. La verdad es que no tenemos ni idea de cómo ni de por qué. Así que mientras resolvemos esto, invitamos a mandar vuestras sugerencias, críticas, propuestas o felicitaciones, ¿por qué no?, a nuestro correo de raiz@radioalmaina.org. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del menú radiofónico que os hemos traído. Para nosotras, como siempre, ha sido un placer poder estar aquí con vosotras en tan buena compañía, y esperamos volver a vernos dentro de 15 días. Hasta entonces, os dejamos disfrutando de una de las versiones de nuestra sintonía, esta vez en clave de funk tropical, con pianos jamoneros al puro, un puro sonido de raíz. Vamos.